Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez en esta conversación grata de la palabra de Dios. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como nuestro saludo. Un saludo porque hoy día vamos a recordar que dentro de esta creación nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Así lo dice el capítulo 1 de Génesis, lo hemos leído en otras oportunidades, los versos 26 al 28, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este concepto de imagen es muy lindo en la palabra de Dios, ¿eh? Y es lo que se ha discutido mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que es exactamente la imagen de Dios? Sí, estoy pensando que ¿sí? En relación al tema de la moralidad, cuando un hijo anda por la vida y alguien le pregunta, ¿tú de quién eres hijo de fulano? Ah, ya, mira, eres hijo de tal persona. Si el hijo anda bien, anda correctamente. Bueno, eso habla bien de los padres. Habla bien de los padres, pero si el hijo anda en algunos caminos equivocados y muy equivocado en algunos casos, algunos hijos, que habla de los padres. Y deja, como diríamos en nuestra terminología, deja muy mal parado, muy mal visto quizás a los padres, no los representa bien. Nosotros estamos viendo aquí que cuando Dios dice que nos hizo a su imagen, la palabra imagen es como decir, es una representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o imaginario. Eso dice el diccionario en cuanto a imagen. Pero en este caso Dios nos ha hecho a su imagen y tenemos que representarlo bien como seres humanos que hemos sido a imagen de Dios. Y aquí aparecen algunas diferencias entre los textos anteriores cuando Dios bendice también a los animales y les da la orden de fructificar. Porque esto es lo que encierra en realidad el concepto esto de la responsabilidad que Dios nos ha otorgado a nosotros. Dice el texto, los bendijo Dios. Las bendiciones concedidas a los seres humanos el día anterior fueron repetidas el fin del sexto día con bendiciones especiales apropiadas para el hombre. Pero hay una palabra que hace la gran diferencia, porque a las bestias y a los animales dice fructificados. Correcto. Pero cuando se acerca al ser humano, les dijo, o sea, se acerca a ellos especialmente porque lo está creando, lo está formando. Uno tiene que acordarse también que cuando Dios nos forma, está usando tiempo no igual al que usó con los animales y el resto de la creación. Correcto. Está dedicando tiempo como lo dedica el artesano, aquel que trabaja con las manos, a hacernos, ¿no es cierto?, a su imagen. Y entonces cuando les dijo, la diferencia está en el caso de que la bendición para los animales fue pronunciada en forma indirecta, en cambio para el ser humano fue en forma directa a ellos y se detuvo para darles la orden de que debían ellos ser parte también de esta creación, de continuar esta creación. Ahora, amigo, fíjate que hay un problema cuando hablamos de imagen de Dios. Hay quienes piensan que la imagen de Dios va solamente en el aspecto físico. O sea, bueno, que físicamente es así. Ahora, fíjate, debemos notar de que en ese sentido todos somos diferentes. Si fuéramos iguales a Dios, exactamente iguales a Dios, no semejantes, sino que iguales, en todo sentido, seríamos dioses. Pero además de eso, si fuera en la parte física, te imaginas, todos seríamos iguales. Porque te imaginas que el padre tuviera hijos que fuesen idénticos a él, los hijos tendrían que ser iguales entre sí. Si son idénticos al padre, serían idénticos entre sí, cosa que no ocurre. Aquí está diciendo otra cosa el Señor. Fuimos hechos a imagen, y uno de esos aspectos que podríamos ser iguales o semejantes a Él sería el dominio sobre otras criaturas. Cuando Él le dijo, llenad la tierra, sojuzgadla, cuando él tenía la soberanía, el Señor le entregó soberanía sobre los demás seres. También había una relación, en ese sentido también tenemos una semejanza a Dios, porque Dios, una divinidad que se relaciona. Nosotros también, lo primero que hizo el Señor después fue hacernos una ayuda idónea, tenemos una relación, varón y hembra los creó, dice. Entonces, además el carácter de Dios es lo que refleja mejor nuestra imagen de Él. Entonces, todo eso lleva, y cuando hablaba de la relación, implica también responsabilidades y obligaciones, que de las cuales vamos a tener que dar cuenta. Y esto habla también de la moralidad. Aquí entramos a la moralidad, y creo que esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Claro, el otro aspecto, porque estamos hablando de esta creación y la moralidad, ese es nuestro tema. Y mira, esto de la imagen de Dios, cuando le dice fructificar, está diciéndole que ellos debían propagar, perpetuar la especie. Es una bendición muy linda que nunca Dios la ha dejado de dar al ser humano. Correcto. Nunca se la ha quitado, se la dio en algún momento y hasta el día de hoy. A pesar de haber sido mal utilizado. Y algunas personas lo ven con tanta tranquilidad, pero es un milagro de Dios que nos haya compartido esta linda propagación y perpetuación de la especie hasta el día de hoy. Dios no nos ha quitado eso, lo ha dejado al ser humano, y eso es una bendición grande que el ser humano tiene, pero también una responsabilidad grande ante Dios que lo ha creado. La otra palabra que aparece allí es sojuzgarla. Interesante, porque esta palabra se entiende hoy día del punto de vista de sujetar, someter, dominar, mandar, pero también le agrega el diccionario con violencia. Yo creo que eso no lo colocó Dios, pero sí lo colocó como jefe, como soberano, quien tenía que dirigir, administrar eso que Dios le había dado. Y eso también es una capacidad interesante que Dios le entregó al ser humano. ¿Por qué razón? Porque lo coloca por sobre toda su creación. De hecho, queda como corona de la creación el ser humano, según Génesis, una creación magnífica, una creación extraordinaria. Ahora, y aquí, ¿sí? en relación a la moralidad, Horacio, mira, en Génesis 9:6, hay un texto que tiene que ser bien entendido en este concepto. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces tiene otras connotaciones este concepto de imagen, porque no solamente en el sentido de imagen, sino Juan, Pedro, Diego y todos los demás, y Juanita y María, todos fueron imagen de Dios, por lo tanto tienen la igualdad intrínsecamente en ellos. Por lo tanto, no podemos traspasar esa individualidad. Tú decías en la lección, la conversación de ayer, que todos no somos iguales en algunos aspectos. Claro, como el copo de nieve no es igual uno a otro, pero sigue siendo copo de nieve. Sigue teniendo las características bases que Dios le dio, pero diferente en su estructura, en su forma, en su carácter, en su mirar. Somos diferentes. Y eso nos da la idea de que Dios quiere que nos respetemos, nos miremos con mucha tranquilidad unos con otros, porque somos hechos a imagen de Dios. Deberíamos pensar que esto no puede ser obra de la casualidad. Estaba dando la vuelta al asunto que hemos estado tratando sobre el darwinismo, por ejemplo, y que dice que todo lo que nosotros hemos logrado es producto del azar, de la casualidad, un desarrollo que hemos tenido, que el hombre ha ido evolucionando positivamente. Ahora, todo esto no puede ser obra de la casualidad, no puede ser obra de una evolución, estas relaciones que el Señor estableció. Y creo que debemos también tener presente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 3, verso 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, está hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea, debemos tener cuidado en ese sentido, porque tal como decía Génesis 9, 6, que ahí dice que a imagen de Dios es hecho el hombre, acá recalca la misma idea, están hechos a semejanza de Dios. Entonces, una palabra que se ha ido perdiendo es la palabra respeto. Y creo que ese respeto lo debemos primero a Dios y después a nuestros semejantes. Si tú recuerdas o has visto que los animales que fueron también hechos por Dios no son a imagen de Él, pero tienen ciertas cualidades de respeto, de moral, podría decir uno, aunque no se acerca a esa realidad, porque el ser humano es un ser pensante, un ser que razona, un ser que mira diferente a los animales las cosas, pero en ellos se ve también cierto respeto hacia un hijo. Hay cosas que a veces tenemos que mirar y aprender de los animales, porque hay cosas que se están perdiendo en el hombre. A veces el animal le da lecciones al hombre. El hombre ha estado destruyendo la tierra, destruye todo lo que hay por delante. Fíjate las matanzas que hay de delfines, las matanzas que hay de ballenas, las matanzas de elefantes, y solamente el de rinoceronte, le sacan un cuerno nomás y todo lo demás se lo dejan para que se lo coman las aves y los animales carroñeros. Entonces, todo eso, el hombre mata, muchas veces mata por placer. El animal mata para comer solamente. Entonces hay cosas que uno no entiende, porque nos jactamos de ser seres pensantes, pero no sé si podemos decir que todos somos seres morales. La moralidad es algo que viene con el ser humano desde el momento de la creación. Claro, el evolucionista no puede pensar lo mismo, porque es obra de la casualidad y finalmente se termina. Así que si se termina antes o después, el fin va a llegar y nunca más va a existir. Entonces tenemos que pensar de que esto lo puso Dios en nuestra mente, en nuestros genes. En realidad, cuando vamos a los primeros capítulos de la Biblia, nos encontramos con que efectivamente Dios nos hizo como seres humanos, como criaturas morales, hechas a la imagen de Dios, respetando ese Creador que Él nos mantiene hasta el día de hoy. ¿Cómo pueden los humanos, hechos esencialmente de materia amoral, quarks, protones, electrones, etcétera, captar los conceptos de moral? ¿O los conceptos morales? Piénselo. Bueno, los invitamos para mañana a una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.